la quería traer. Sin vergüenza, tremenda mujer. Está riquísima por donde la vea. Ella que comanda la brea. No le busquen pelea. Ay, si se escucha el aire, sinónimo de bardo. Yo ni pregunto cuánto. Si yo se planta, me planto. Decime cuánto son. ¿Qué le voy a dar? Que no se hagan los chacal. Que voy a partir su culo como este instrumental. Inteligencia da de dar. Voy a todas sin soltar el pedal. Ven conmigo que hay algo que te quiero sequear. Pero antes te quiero preguntar si tú eres una sinvergüenza. Que me la sequí y la esperé. En el colegio la apodaron sinvergüenza. ¿Cómo tú si deja de beber? Me la sequí y le pregunté si estaba él. Sinvergüenza. Que me la sequí y la esperé. En el colegio la apodaron. ¿Cómo tú si deja de beber? Me la acerqué y le pregunté si estaba él. Ella no quiere rosa, ella quiere tus y otra cosa. Si la vieran de cocata más hermosa, dale ponte pa' la foto, posa. Hermosa. Si ella perrea, hace que se ponga gomosa. Hermosa. Como lo mueve, se ve deliciosa. Preciosa y sinvergüenza. Por la culpa de la moto se siente la adrenalina. Nena, tú estás dura como si fuera cocaína. Estás pa' llevarte a mi cuarto y hacerte cosas cochinas. Porque tú estás divina. Porque tú estás divina. Porque tú estás divina. Porque tú estás divina. Porque tú estás divina. El de los chanteos finos. Vinimos a quedarnos con todo. Como si fuera tuto. Te encantó.